tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lego podría lanzar un set del viaje de Chihiro. A través del sitio de Lego Ideas se ha publicado un juego de 612 piezas inspiradas en la famosa película, donde los fans de Studio Ghibli pueden votar por este proyecto. Para que se materialice, debe contar al menos con el apoyo de 10.000 usuarios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.